Vivir. Qué gracioso. Bueno, seguro que ahí con los alumnos lo mismo. No, lo que pasa es que aquí hay tertulia. Ya. Ya, dice yo. Si fuera la primera vez. Bueno, lo primero es, feliz año a todos, la primera charla del año, nos hemos visto desde el año pasado. Espero que os esté yendo bien las cosas y nada, espero que el año sea fructífero. Fructífero no significa que todo salga bien, es decir, las dificultades forman parte de la vida discipular. Ahora, de hecho, hablaremos también un poco de eso. Esta es la conferencia de los Arramas de la Fraternidad Blanca y es la penúltima de este ciclo de conferencias que está relacionado con la Fraternidad Blanca o la jerarquía planetaria. Entonces, el cuadro es de Nicolás Rey, lo pongo ahí abajo. Recordad que esto va a estar en internet, las diapositivas, aunque tenga mucho texto, no os preocupéis si no las leéis aquí ahora, porque luego cuando estén en internet las podéis parar, podéis verlas con detenimiento sin ningún problema. En la página de YouTube, o el canal de YouTube que tenemos el grupo de estudios, que es un poco de la letra. Uy, te ha dicho un rato. ¿Te quiere la charla de hoy? No. Lo he puesto por el 31, el miércoles, aparte de que es un día señalado porque operan a Natacha. Y hay una superluna 31, ¿eh? Pues es el aniversario del nacimiento de Micael. Ahí van. Sí, lo bueno de su nació es que es fácil contar los años. Nació en 1986 años. No tienes que estar ahí haciendo cábalas para saberlo. Entonces, como es uno de los maestros que seguimos, uno de los varios, como ya sabéis, me gusta recordar su efemérides, ¿no? Un recuerdo a este hombre que tanto dio por la humanidad, ¿no? Bien, y el cartel que he elegido para esta conferencia es un cuadro, es una pena, tendremos que cambiar el proyector algún día, porque no tiene suficiente brillo las imágenes. Este es un cuadro de Nicolás Roerich, ahí tenéis la información, se llama RAM, precisamente, del 43, he puesto hasta las medidas, está en el Metropolitan de Nueva York, y es una serie que tiene tres o cuatro parecidos, muy parecidos, donde hay un señor que va en un barco por un lago de aguas tranquilas y llega a la entrada, que no se ve muy bien, pero es como un desfiladero, que se entraría con la barca. Luego hay unos escalones y luego hay una cueva que se ve ahí al fondo. Y aquí a los lados hay tres elefantes. ¿Tres qué? Tres elefantes. Entonces, y le llama Arramas. Arram le llama a. Ahora vemos qué es un Arram. Y es un cuadro, ese es Nicolás Roerich, con un cofre que se supone que dentro tenía la piedra que el Sanat Kumar ahora mismo. La Fraternidad Blanca se llama la piedra Chintamani, una piedra sagrada de poder que en un momento determinado se la cedieron, la tuvo que llevar a Estados Unidos. Yo entiendo, por lo que sé de los Roerich, por lo que sé de Moria, su maestro, por lo que sé de la Fraternidad Blanca, por lo que he estudiado hasta ahora, entiendo que ese lago de aguas tranquilas es el mundo de las emociones, que está cuando el mundo de las emociones está dominado, está en reposo, el barquero que somos nosotros, es nuestra alma, puede llegar y acercarse a la entrada del camino que lleva a la Fraternidad Blanca. Los elefantes es el símbolo de la sabiduría. Entonces, de alguna manera, esa sabiduría es lo que le va a permitir acceder a esa cueva, que es la cueva de iniciación, es la cueva que lleva a San Pablo. Bien, y hoy muy brevemente, recordar que todas estas conferencias están relacionadas con las enseñanzas dadas por este grupo de maestros que hemos elegido para difundir, sobre todo en el mundo, esto no lo he dicho otras veces, en el mundo hispanoparlante. O sea, la idea que motivó, la idea que motivó la selección de estos maestros es su difusión de sus obras y de sus enseñanzas, que son las de la Fraternidad Blanca, en el mundo de habla hispana. Por eso estamos haciendo tanto hincapié en las traducciones de Blavatsky, de sus obras completas, o las de Torcón. porque de Anglada está todo traducido, de los Rodríguez está todo traducido, de Krishnamurti está súper traducido, hay cantidad de libros de todas las charlas que dio Krishnamurti. De Honrar está todo traducido, de Peter de Unom no, falta muchísimo también de Peter de Unom. Y hay un señor que se llama Anthony Gerona que está traduciendo. Y de Alice Bailey, los 22, 20 y tantos libros, a Jules también está todo traducido. Entonces, nos interesa que los que hablamos español tengamos acceso a este conocimiento. Sobre todo ahora mismo lo que más nos interesa es Torcón, porque Torcón tiene casi 150 libros donde amalgama, sintetiza todos estos conocimientos de forma magistral. Tan magistral que se dice que sus libros son los que van a abrir el paso a los próximos 500 años de estudio esotérico. Por la síntesis tan buena que hace de todos estos maestros. También os dije que todos estos discípulos o mensajeros, sus maestros principales son a uno de estos tres. De hecho, el de Bhagpur no es un Chohan, no tiene la categoría de las iniciaciones que tiene Monia o Kutumi, y es discípulo del maestro Kutumi. De hecho, Adi Reidi era discípula de en realidad de Kutumi, pero con quien se comunicó telepáticamente para escribir los libros azules fue con, yo no sé pronunciarlo, de Bhagpur o algo por el estilo. El tibetano. El tibetano, que así es más fácil. Bien, entonces ahí están los discípulos y están los maestros. Todas nuestras charlas, entonces, tocan un tema, pero desde el punto de vista de lo que llamamos ciencia iniciática, sabiduría eterna, filosofía, le deis el nombre que le deis, la enseñanza. Detrás de todas sus conferencias, de todos sus libros, en realidad hay una enseñanza que viene de Shambhala, que viene de la Fraternidad Blanca. Es una afirmación muy, no sé cómo decirlo, muy ampulosa, muy grandilocuente, pero yo que ya os he dicho que soy un estudiante y que estoy estudiando y que gracias a las charlas que os doy, yo soy el primer beneficiado, tengo que estudiar comparativamente a estos señores, me doy cuenta de que hay una esencia. Y voy descubriendo, es como un rompecabezas, donde vas encontrando las piezas y hay una pieza que la encuentras en Anglada, otra la encuentras en Torcón, otra la encuentras en Honrar, y ves que todas cuadran. Y hace un rompecabezas impresionante y una imagen de la verdad, entre comillas, ¿no? Que yo creo que nos interesa a todos, por eso damos las charlas. Bien, la charla de hoy es sobre los Ahram, el sistema de disciplina. Y nos queda otra para la semana, el mes que viene, que es del grupo de servidores. Y como últimamente me gusta decir, yo solo sé que no sé nada. Lo digo porque yo no soy nadie, no soy experto en nada, ni soy un maestro, ni tengo iniciaciones que yo sepa. A lo mejor sí, pero que yo sepa, ¿no? No soy consciente. Y todo lo que extraigo y os expongo es el fruto de mis estudios de estos señores, ¿no? Algo que podéis hacer cualquiera de vosotros. O sea, en realidad, de hecho, lo que habría que hacer es que cada uno de nosotros investigase por sí mismo para alcanzar el conocimiento, no que nos lo den masticado, ¿no? Pero también es verdad que estas charlas que tienen mucho éxito en Internet, nuestro canal cada día tiene más suscriptores, mucha gente le sirve porque son como muy pedagógicas, pero las intento hacer muy, muy sencillas, sin ahondar demasiado, pero sí que tocando los temas clave del punto, ¿no? Pero sin más vanidades y sin más ambiciones. Bien, ¿qué es un Ahram? La palabra Ahram es hindú y viene a decir más o menos un grupo de discípulos que están con un maestro. Puede estar al aire libre, puede estar en el bosque, puede estar en una cueva, puede estar en donde sea. Porque en la India es normal la existencia de los Ahram. De hecho, es algo que viene de allí. Mucha gente cree que el concepto de Ahram empieza con Vicente Beltrán Anglada o empieza con Alice Bailey. Sin embargo, las obras de los diarios de Olcott, Henry Steele Olcott, el fundador con otros, pero sobre todo con Blavatsky de la Sociedad Teosófica, él ya habla de los Ahram, no solo de los Ahram de la India que todo el mundo puede conocer y si viajáis a la India os podéis encontrar con ellos, sino los Ahram de la jerarquía, de la Fraternidad Blanca. Ya les da incluso ese nombre Olcott en sus libros y estamos hablando de finales de, bueno, 1900, 1907 es cuando él muere, pues de esa época, ¿no? En realidad es algo que viene de muy lejos. También Por ejemplo, Torcón nos dice que se define el sánscrito como una ermita o retiro donde una persona va a encontrarse a sí misma. Hay diferentes definiciones para lo que es una RAN. Pero, en realidad, una RAN, como es un grupo de gente, está con un maestro, o varios maestros, o gente bien intencionada que quiera aprender, cualquier grupo humano con ese interés puede formar una RAN. De hecho, los RAN entonces existen desde el principio de los tiempos, y es lo que se llaman las escuelas de misterio, que hemos hablado alguna vez en clase y hemos hablado aquí en... Por ejemplo, en Egipto son las casas de los miles de años. Las casas de los miles de años, que eran más importantes en Egipto que los palacios y que las casas individuales. De hecho, las casas individuales de los egipcios eran de caña y de barro. ¿Cómo se llama? ¿Adobe? Adobe. Que cada año el Nilo las destruía y ellos, cantando y felices, volvían a construir sus casas. No tenían un... Era un ciclo de renovación. Pero los templos eran de piedra, o sea, los templos aún persiste. Egipto actual, gracias, aunque sea musulmana, es musulmana Egipto, ¿no? Es árabe. Bueno, hay turcos también y tal, ¿no? Pero más o menos viven de los paganos egipcios, viven de sus templos y de las rutas turísticas que han creado con esos templos. Pues esas eran las casas de los miles de años, que nos llevaban los sacerdotes. Y había todo un sistema de iniciaciones y todo un sistema del discipulado que lleva la iniciación. De hecho, he puesto ahí elección candidato, porque una cosa muy bonita que no todo el mundo conoce, era que todos los años en Egipto, los sacerdotes del templo de Amón, de Tebas, viajaban por el Nilo. Recordad que el Nilo muere en el Mediterráneo, pero nace en el centro de África, o sea que desciende hacia el Mediterráneo, ¿no? Entonces bajaban por el Nilo. Primero iban a las cataratas del principio, luego iban bajando, iban pasando por diferentes pueblos donde los sacerdotes, que eran clarividentes, habían percibido que había algún joven que tenía capacidades para ser admitido en el templo de Amón. Entonces iban al pueblo y cuando llegaban a ese pueblo, todos los jóvenes se presentaban ante los sacerdotes, hacían una ceremonia, y entonces los ancianos sacerdotes iban mirando las auras de los, el plano emocional y el plano mental y más arriba incluso de los aspirantes, y aquellos que veían preparados los elegían para llevárselos al templo de Amón. Eso no era visto por las familias como que le robaban a su hijo y se lo llevaban, sino era un honor que los sacerdotes del templo de Amón hubiesen elegido a uno de sus hijos, porque era distinto, tenía una serie de capacidades superiores al del resto del pueblo, ¿no? Entonces allí se los llevaban, y en los Ahram, ¿no?, de Amón, de los sacerdotes, iniciaban a esos discípulos en diferentes disciplinas. Según el discípulo, unos acababan siendo médicos, otros arquitectos, ingenieros, otros incluso, eso tampoco no se sabe muy bien, pero alguno llegaba a ser el siguiente faraón de Egipto. Porque por más que se nos diga que en Egipto era por a nivel sanguíneo la heredad del trono, no fue, siempre fue así. Fue cuando se practicaba una ceremonia llamada la hierogamia, y cuando fallaba y el que iba a ser el faraón no tenía un nivel de arma adecuado, en realidad era un sacerdote que salía de la escuela de Amón el que ocupaba el puesto de faraón en Egipto. Entonces, es bonito eso, a mí yo me imagino, ¿no?, la barca, las barcas estas egipcias por el Nilo, ¿no? Yo he viajado poco, pero hice un viaje a Egipto y yo iba con un barco moderno por ahí, una travesía por el Nilo, íbamos parando, viendo los monolitos, viendo los diferentes templos. Imaginaros un barco de estos egipcios con los perfumes que iban emanando, ¿no?, con sus luces, con sus unas cosas que Dios tiene que le dan vuelta y suenan, no recuerdo el nombre que tiene, Sistro, pero es el nombre que tiene. Parando en los templos con toda la parafernalia de los sacerdotes, ¿no?, fijándose en los jóvenes y eligiendo. Y luego ese todo contento y toda su familia haciendo una fiesta porque su hijo iba a ir al templo de Amón. Eso ya es una rara, ¿no? En Egipto, las escuelas de misterio egipcias, eso es una representación de los misterios de Eleusis, de Meter, Perséfone y luego el iniciado. Esos son Arran. Arran son lugares de iniciación, lugares donde después de una serie de pruebas, una persona es purificado, se educe sus capacidades y va pasando una serie de procesos de escala gradual en el mundo de los misterios. Por eso en Grecia se habla de los pequeños misterios y de los grandes misterios. Y todo eso era una especie de pequeña fraternidad blanca hasta donde se podía en los diferentes países del mundo, porque en todos los países había escuelas de misterios. En América, por ejemplo, entre los aztecas estaba el Calmeca, donde los guerreros se iniciaban, era una escuela de misterios. Evidentemente en la India lo había, y en todos los lugares del mundo ha habido sus. Son lugares de iniciación, lugares de aprendizaje, de enseñanza. La Academia Platónica era una rama, incluso en pequeña medida la escuela peripatética de Aristóteles. Peripatética es porque iban andando, las clases las daban mientras iban caminando por los jardines, ¿no? Y la Academia Platónica, Platón, que fue iniciado, que estudió en Egipto, tenía una enseñanza que daba a sus discípulos más o menos exotérica, y tenía una enseñanza esotérica que es la que daba a los que estaban preparados. Y fijaros una cosa, qué detalle más interesante, por ejemplo, para mí. Lo que ha quedado de Platón, que se estudia en la carrera de filosofía y que tanta importancia se le da, y se considera que Platón es de los filósofos más importantes que ha existido en toda la historia. Y hay quien dice que desde Platón a nuestro tiempo todo es copiar a Platón. Pues eso era las clases exotéricas. Eso era lo que daba en la academia a nivel esotérico para que cualquiera podía escucharlas. ¿Entendéis? ¿Qué daría a nivel esotérico, a nivel profundo, a aquellos que estaban preparados para escuchar el conocimiento? La escuela de Pitágoras, antecesora de la de Platón, era también una rama. Y para entrar había que pasar una serie de pruebas y había que luego estar 7 años en silencio. Silencio no significa que no hablara, sino que ante la enseñanza del maestro no podía preguntar, solo podía escuchar lo que le daban para ir dándole vueltas, ir pensando, ir meditando, ir profundizando, ¿no? Vaciándose de sus propias ideas para ir escuchando otras ideas superiores. Entonces vamos encontrando, ya no digo, os digo, por toda la historia, Arran. ¿Qué eran los monasterios en la Edad Media? Esos monasterios donde se copiaban los manuscritos. Esos monasterios donde orar es laborar, orar y trabajar era la frase principal, ¿no? Donde se levantaban a no sé qué hora de la madrugada, rezaban, luego se iban a trabajar al huerto. Y eso era Nahram. Los había de todo tipo, incluso los que eran de tipo ascético, que estaban en medio del desierto, también monasterios. Y eso es un cuadro que muestra la vida de San Bernardo, si os fijáis. Están ahí, son monjes que están trabajando y uno está orando, ¿no? O sea, era una vida de oración, de trabajo, una vida mística donde se intentaba alejar, se alejaban del mundanal ruido para intentar entrar en los mundos sutiles. Ojo, ya sé, yo he estudiado la carrera de historia, que la Edad Media, pues el hijo que no era el primogénito lo metían a monje, o la hija la metían a monja, no sé, no sé cuánto. Había toda una intención, había una pureza, de hecho de ahí surge de los templarios posteriormente, que es otro arranque, ¿no? Porque los templarios, como los rosacruces, como los masones, transmasones, etc., ¿qué son arranque también? Son grupos de gente con un líder, con un maestro, con una jerarquía, 33 grados en la masonería, donde se accede a un conocimiento. Se accede a un conocimiento intelectual y a unas vivencias que te cambian interiormente. Ese es, en definición, lo más básico de lo que es una rama. Y incluso, fijaros, ya lo dije en la anterior charla, la exteriorización de la jerarquía comienza con la aparición de Blavatsky en el mundo, la creación de la sociedad teosófica, y toda la difusión de la literatura que a partir de ese momento se hace con ese simbolo, la clave de la teosofía, doctrina secreta, etc. Entonces, no solo eso, sino que Blavatsky había como un plan en todo lo que ella tenía que hacer, porque primero tenía que romper de alguna manera el... Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. tenía que romper el mundo materialista, científico, supersticioso, religioso de su época para ir sentando las bases de una nueva visión del mundo, que son las enseñanzas que estamos viendo. Y al final de su vida, y eso estaba planeado, ella creó un grupo esotérico. Un grupo esotérico de gente más preparada, que quería vivir el esoterismo con más profundidad, el ocultismo, que se dice, palabra mal utilizada muchas veces, y es creó una escuela esotérica. Esos son dos símbolos de la escuela esotérica. Y ella, entre otros nombres que se le dio escuela Arcana. Y para aquellos que os interese o que sepáis, la escuela Arcana es el nombre del grupo que creó Alice Bailey. Que no lo creó el tibetano, que lo creó Alice Bailey a manera, a nivel personal. Como otros muchos grupos que hay en el mundo, unos más o menos conectados con la Fraternidad Blanca, con la idea de eso, de una gran, de crear un grupo humano que se apoye mutuamente para el estudio, para la investigación, si es posible en contacto con un maestro, para avanzar en el sendero del discipulado. Ahora bien, esto los traigo, lo entendí, lo leí y lo entendí con Sadirayan. Una familia es una rana. Y yo lo he dicho muchas veces. Yo creo que desde el principio que estamos recibiendo clases, cursos y tal, yo he dicho que la familia es el primer rana. Porque en una familia hay una jerarquía, todos intentan. Yo no estoy hablando de las familias que se matan entre sí. También es una escuela. Es una escuela, pero yo hablo de la buena interrelación con lo que serán en el futuro las familias cuando los papeles de padre, madre, hijos, hermanos, etcétera, se vivan con el dharma de cada. Todo tiene un dharma, ¿no? Un dharma, y hay un dharma negativo o positivo, no hay un dharma, hay una ley, hay una forma de vivir en las familias adecuada, ¿no? Entonces, una familia es una gran, porque es un grupo humano que se apoya mutuamente para. No solo para las necesidades básicas, sino también se apoyan a nivel emocional, se apoyan a nivel mental, se apoyan en la vida, ¿no? ¿Qué lo hacen los padres por los hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay un primer error. Fijaros ahí, este cuadro tan bonito de Murillo, con el perrico ahí. Claro, yo cuando vi este cuadro, inmediatamente, ¿en qué pensé? En mi perrico. Bueno, no es mío, es de la familia. No sé si lo veis bien ahí. Sí, sí. Está con cara de, por favor, a ver si me das un poco de pizza. Ay, no sé si se ve desde ahí. Pero ojo, como bien sabe la taza, no le gusta la pizza. Pero huele a la comida y se pone ahí el morrico así para. Pone cara de pena para ver si le da. Pues los animales de compañía, en una familia. En una casa se junta el cuarto reino, que es el humano, el tercer reino, que es el animal, el segundo reino, que es el vegetal, las plantas, e incluso el primer reino, el mineral. En una casa están todos los reinos implicados. Por eso hay toda una ciencia de la casa, no solamente a nivel feng shui, etcétera, de cómo decorarla o cómo orientarla, etcétera, sino de las relaciones que hay en la propia casa. Aparte, la casa y las diferentes partes de la casa están relacionadas con el ser humano y las diferentes partes del ser humano. Y tiene su propio deva, un ángel protector, las casas, etcétera, etcétera, etcétera, pero ya me voy, como siempre. Y más aún todavía, esta frase que tanto hemos dicho, y que es de Cristo, que la recoge San Mateo, donde están dos o tres personas reunidas en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellas. Ahora mismo aquí, esto es una rama, porque hay un grupo de gente de buena voluntad que quiere aprender, y que estáis ahí, estáis sentados con vuestra paciencia, intentando utilizar la mente para entender estas cosas y para interiorizarlas. No soy un maestro, pero soy el que está haciendo el papel, digamos, de dirigir este grupo. Esto es una rana ahora mismo, ¿entendéis? Entonces el concepto de rana es amplísimo. No solamente son esos arran modernos que vienen desde el principio de los tiempos en la India, o los arran de la Fraternidad Blanca. Una familia es una gran, esto es una gran, tres personas que se juntan, se unen para aprender y para estudiar, es una gran. Pero evidentemente aquí lo que queremos ver es la parte esotérica de una gran, ¿no? Que hay una conferencia de Vicente Beltrán Anglada, dice esto de la gran, y esto era los años 80, los célebres años 80, dice, oye, hoy los hablan, habla todo el mundo. Dice, esto es como la astrología, le preguntas a un niño qué signo es y sabe qué signo es, el de él, el del padre, el del hermano, el del amigo y tal. Un niño le preguntas a hoy en día qué es un ahrán y te sabe y te dice lo que es un ahrán. Se ha difundido tanto que hay un poco de saturación con el tema de los ahrán. Ideas para entender la parte esotérica de un ahrán. Todo, estos son de Vicente Beltrán Aguilera y eso es Tortón. Un grupo de entrenamiento espiritual. Prepara a los seres humanos para la iniciación. Es un centro de entrenamiento para pasar del cuarto reino al quinto reino. Y dice Tortón, esotéricamente hablando, un ahrán es también un centro para la recepción de la dirección planetaria y solar, donde se revela el plan para el despliegue y desarrollo de la humanidad. El plan de la jerarquía, que en la gran invocación se dice. Hay un plan para la humanidad, para las próximas civilizaciones, para el desarrollo humano, desde el pasado hasta el futuro. En los ahrán se conoce ese plan. Se va conociendo conforme vas avanzando dentro del propio ahrán. Bueno, y entonces yo utilizo lo que el otro día utilicé para explicar el concepto de jerarquía. Habíamos hablado de que existe toda una jerarquía que nosotros aquí abajo la entendemos. Hay un mundo elemental, proto lo que sea. Hay un reino mineral, lo entendemos. Hay un reino vegetal, lo entendemos. Hay un reino animal, lo entendemos. El reino humano que somos nosotros, que en esoterismo es el cuarto reino. El hombre. Y después, a nivel general, la gente dice, después, entre eso y Dios, ¿qué hay? Si es que cree en Dios, claro, ¿no? Los ángeles, los arcángeles y todo lo demás, ¿no? Entonces, decíamos que entre el hombre y Dios hay un quinto, un sexto y un séptimo reino. Entonces, eso es la escalera de Jacob, eso es muy, muchísimo más profundo, yo lo sintetizo. Para hacer hincapié ahora, de todo este esquema, solo vamos a hacer hincapié, ¿qué hay entre el hombre y el quinto reino? ¿Cómo una persona normal de la calle como nosotros podemos entrar en lo que es el primer peldaño de la fraternidad blanca, de la jerarquía planetaria? ¿Cómo nosotros, que somos gente de la calle, más o menos bien intencionados, con más o menos conocimientos, con más o menos virtudes, podemos contactar con un ahrán que es, porque un ahrán, ahora veremos, hay siete grandes ahrán, pero cada uno se divide en siete, o sea que hay 49, que también se dividen en siete, luego en realidad hay muchísimos grupos que en esa escala están en contacto con la humanidad. Entonces, hay un punto, hay un salto, hay un punto en el que nosotros podemos saltar y entrar en lo que es el proceso del discipulado que empieza con un ahrán. Entonces, hay una gradación, son los siete grandes ahrámas, y la primera cosa que aprendemos es que toda la fraternidad blanca, desde la parte más que toca a la humanidad hasta la parte más elevada, que es el Sanat Kumara, que está en contacto con el logos planetario, el señor, el rey, el dios de todo el sistema solar. Toda la jerarquía planetaria es el ahrán del Sanat Kumara. ¿Veis? O sea, es la ley de analogía. O sea, lo que se da en pequeño se da en una familia es un ahrán, pero es que, ¿qué es la gran fraternidad blanca? Y lo dice la palabra, sino una gran familia. ¿Entendéis lo que quiero decir? Donde lo que prima es el amor. Es la compasión. De hecho, ¿a cómo se les llama a los maestros? Maestros de compasión. ¿Entendéis? Entonces, y he puesto esta también de Nicolás Roeri, da mucho de sí. Pintó 5.000 y pico cuadros, o sea que. No, o casi 9.000, una, o sea, fijaros si da de sí. Eso es, se supone, lo he utilizado en otras ocasiones, que es una reunión, es un ahrán de la fraternidad. En las cuevas del Himalaya, se supone, están ahí los discípulos alrededor del maestro, en una ceremonia, en un cáliz. El cáliz tiene un simbolismo que ya hemos visto en alguna charla, muy esotérico, con la constitución esotérica del ser humano. Pero quería destacar, ¿no veis aquí? ¿Y aquí algo? ¿No hay como dos figuras humanas que están ahí observando? De perfil, sí. Pero no están hacia afuera, porque si estuvieran hacia afuera estarían protegiendo. Están observando la ceremonia. ¿Qué significa? No lo sé. No lo sé. Pero no veíais que no es interesante. Ahora, eso lo hace mucho Rory, porque también las montañas, hace caras en las montañas, pero ahí sí que se está refiriendo a los dioses protectores que existen, ¿no?, en la naturaleza. Bien, entonces, claro, me encontré con una de esas piezas del rompecabezas. Me encontré, leyendo a Anglada, que compara el proceso iniciático, que es el, lo que ocurre en Narra, es un proceso de iniciación, lo compara con la flor del loto. Y entonces él dice que, evidente, como ya sabéis, todo el loto es un ejemplo del desarrollo de conciencia, el desarrollo evolutivo de un ser humano, ¿no? Porque parte de la tierra, del faldo donde está enraizado el loto, el tallo que se mueve a través de, crece a través del agua, es el agua, el mundo emocional, es el agua, sale al aire, el otro elemento, el mundo mental, para abrirse y recibir el sol, la luz, el fuego, que es el mundo espiritual, ¿no? Entonces, ahí está hablando de un proceso del ser humano que es lo que le va a ocurrir cuando entre en un ashram. Y si no entra en un ashram también. Lo que pasa es que entra dentro del proceso evolutivo que en algún u otro momento tenemos que pasar sí o sí por un ashram. Porque entra dentro de la evolución del ser humano las iniciaciones. Y las iniciaciones son individuales, pero las ratifica la fraternidad blanca. En un momento determinado hay una ceremonia donde el iniciado es ratificado en la iniciación, no se le inicia. Como cuando una persona termina la carrera, no se le da el conocimiento en el momento que le dan el diploma, él ya se ha ganado eso, ¿entendéis? Solo que hay una ceremonia donde, con un cetro de poder específico que tiene el Sanat Kumara, o el Buda, según qué tipo de iniciación, se tocan determinados centros del discípulo y se despiertan. Pero él ya se ha ganado ese despertar, no se lo regala, nadie regala nada. Nadie regala nada, todo lo tenemos que conseguir por nuestros propios medios, por nuestro esfuerzo. Y si nos caemos, nos tenemos que levantar, y luego levantarnos, y levantarnos, y levantarnos. Nadie regala nada. La iniciación, la entrada en una RAN, en la fraternidad blanca, nos lo tenemos que ganar cada uno de nosotros con nuestro esfuerzo. No hay una lotería que si te sale un mérito de repente va y entras con el Tarakumara, no. Bien, entonces, fijaros, ¿qué encontré? Encontré que este ejemplo, porque lo Anglada lo lleva más lejos y compara no solo las raíces habla del árbol de la vida del paraíso y compara el árbol y las raíces, el tronco, las ramas, las hojas, los frutos con el desarrollo de un ser humano. O sea, es lo mismo que lo del loto, pero en un árbol. ¿Y quién habla y utiliza el concepto del árbol para explicar la evolución del ser humano? Micael, Onran, Micael, ¿no? Según como lo tenemos que decir. Entonces, fijaros, esto es un esquema de la teoría blanca de Onran, donde compara las raíces, porque estamos hablando de periodos, procesos, un proceso evolutivo. El hombre, en el momento de su evolución, es muy bruto, es bruto. En otro momento estaría relacionado con las raíces, en otro momento relacionado con el tronco, es un hombre normal y corriente. Las ramas y brotes está relacionado con el hombre de talento, en cualquier ciencia, arte, filosofía, etc. Las hojas están relacionadas con los genios, las flores de un árbol con los santos y los frutos con los grandes maestros iniciados. Entonces yo cuando encuentro que lo mismo lo dice Torcón, o lo dice Anglada y lo dice Onran, a mí me dice, aquí hay algo profundo detrás, ¿no? Hay unas coincidencias profundas. Entonces, fijaros, lo que dice aquí es Anglada, que es lo mismo que hemos visto. Las raíces, los seres humanos involucionados. El tronco, la humanidad corriente. Las ramas, los aspirantes espirituales. Las hojas, los discípulos en probación. Y hay más detalles. Las flores del árbol, los discípulos aceptados. Los frutos en proceso de maduración, los discípulos en el corazón del maestro. Frutos maduros, los grandes iniciados del planeta. Puede haber matices en lo que estoy explicando, pero la idea básica es la misma. Hay una comparación entre el árbol y el desarrollo del árbol. Y lo que es, fijaros que ahora tenemos ya una escala donde ya está ahí el ashram. ¿Dónde está aquí un ashram? ¿En qué paso de la evolución de un ser humano empieza el ashram? Entre los aspirantes espirituales y los discípulos en probación. El paso al ashram es entre los aspirantes. Y los aspirantes espirituales, y lo he puesto aquí abajo, hay de dos tipos, a nivel individual y el colectivo. Individual es cualquier persona que tenga aspiraciones de ayudar a la humanidad, de ser mejor persona, de ser virtuoso, ese tipo de elementos que lo destaca de la mayoría de la gente, que es más bien egoísta o piensa solo en su círculo familiar. Pero a nivel colectivo, cualquier grupo esotérico que se una con interés de mejorarse y de mejorar la sociedad está dando ese paso hacia la RAN. No significa que sean de una RAN. No todos los grupos esotéricos que hay por ahí están en contacto con la jerarquía, pero algunos sí. ¿Y de quién depende que estén en contacto con la jerarquía? Depende de cómo lo hagan. En el momento que un grupo humano lo hace bien las cosas, hay una palabra que ahora no me sale, pero se organiza, se dirige, digamos, las fuerzas, las energías, los pensamientos, todo lo dirige correctamente, los maestros lo detectan. Lo detectan a nivel individual, y ahora lo vamos a ver con más detalle, y lo detectan a nivel colectivo y los apoyan. Hay grupos que empezaron muy bien porque tuvieron el apoyo de la Fraternidad Blanca, y luego, con diferentes decisiones, meteduras de pata, ambiciones, egoísmos, etc., esos grupos se desviaron, y entonces la Fraternidad Blanca retira el apoyo. Los deja a su destino. No destruye ningún grupo, simplemente les retira el apoyo. Entonces, fijaros, este esquema me gustó mucho, no sé si desde ahí lo podéis ver. Es un gráfico de Josep Gonzalo Gómez, que encontré en internet, encontré una conferencia de él donde muestra estos, y hay una página web donde explica lo que son los anagramas con este tipo de gráficos, que vamos a ver alguno más, que son muy, muy interesantes. Entonces, fijaros, los anagramas, ese grupo ya de la Fraternidad Blanca, o esa escala evolutiva que hemos visto en el árbol, dado en el proceso evolutivo, en el desarrollo de la conciencia del ser humano, primero estaría la humanidad. Es como un círculo, tenemos a la humanidad, tenemos los aspirantes espirituales, los discípulos en promoción, bueno, la escala que hemos visto antes, ¿ok? Y no sé si os acordáis que en la anterior conferencia os dije, porque había reunido la información, de que a nivel, el maestro, que estaría en el centro de la RAN, todos los maestros tienen todos los RAN tienen un maestro, un chohat, de rayo, ahora lo vemos con más detalle, que es el centro de ese arcán. Alrededor de él hay 12 discípulos, 12 iniciados, que serían discípulos iniciados, que le apoyan, le ayudan, son 12, todo sistema solar, aunque no lo veamos, tiene 12 planetas, aunque no los veamos los 12. Entonces simula un sistema solar, un arcán. Esos 12 discípulos apoyan. Voy a abrir la puerta. Entonces, si os acordáis, os dije que hay entre 63, 66, 70, menos de 70 iniciados en el planeta, por lo menos en los años 80, que es de donde yo saco la información, tanto de Torcón como de Andrada, que coinciden. Hay cientos de iniciados de cuarto grado que son los que forman los 12 iniciados de un arran. Repito, hay 7 arran principales, con 7 sub-arran, que son 49 en total, y se dividen en más pequeños. El tercer grupo, el discípulo del corazón del maestro, que Andrada dice que este es el grupo que más le interesa a la jerarquía planetaria, porque ya están en contacto con el maestro, ya conocen, el discípulo conoce al maestro y el maestro conoce al discípulo, y ya hay una fusión de conciencias que no se puede dar hasta que el discípulo está suficientemente purificado, porque si no, estropearía la conciencia del aura, el plano mental del maestro. Entonces, estos son los que ya realmente están entregados a la humanidad, ya no tienen deseos propios. Miles, más o menos, entre la primera y la tercera iniciación. Y los que más hay, bueno, lo que más hay es la humanidad, evidentemente, ¿no? Luego también dentro de la humanidad los aspirantes espirituales, pero los discípulos en probación y los discípulos aceptados, hay más o menos 7 millones en los años 80 en el mundo, que tampoco es que sea, a ver, estamos mal, pero tampoco estamos tan mal. Y luego recordar lo que os dije, es una enseñanza que viene de la jerarquía, que aquellos señores de la llama, señores de los manasaputras, que vinieron hace 18 millones de años para dar el impulso a la civilización, ya ha cumplido su labor y extorsionar con mal a todos se han ido del planeta. Y los que han cogido los cargos, los puestos de la jerarquía, son seres humanos de nuestro cuarto reino que ya han llegado a la quinta dimensión. De hecho, el maestro Saint Germain, que es el del séptimo rayo, ahora ya no es el maestro del séptimo rayo porque ocupa el cargo de los tres departamentos principales de la jerarquía del Mahachohan. Y el maestro del séptimo, esta es información, repito, de Anglada, de Torcón, ¿no? que murieron en los años 80. Entonces, no sé lo que habrá pasado. Se dice que se desconoce, bueno, o desconocemos a nivel normal el nombre del Chohan de séptimo rayo. Pero el que era el séptimo rayo, que era el Tón de Saint Germain, ahora es el Mahachohan. Bueno, casi todos ya habéis estado en otras charlas, esto lo hemos hablado, ya estamos repasándolo un poquillo. Bien, ahora vamos a ver muy de pasada los grados, de abajo a arriba. Seres humanos involucionados. ¿Por qué he puesto esa foto? ¿Sabéis quién es, no? Sí. Torrente. El otro día entrevistaron a Santiago Segura, que iba en un taxi, y el taxista le dijo, oye, el Torrente ese es la hostia, es demasiado tal. Y él se queda, ¿y eso por qué me lo dices? ¿En qué es tan bueno? ¿En qué se de...? Y el otro, sí, porque no se queda en un momento. Y estaba horrorizado de que hubiesen idealizado el personaje de Torrente. Dice, ¿qué he hecho? Dice que era un monstruo. Dice, digo, yo lo que quería era resaltar una serie de cualidades nefastas, asquerosas del ser humano, y ahora resulta que es el ídolo de un montón de gente. Se lo ha convertido en un ídolo ¿de qué? De seres humanos involucionados. Todos los psicópatas, todos los asesinos, ladrones, sinvergüenzas. Todo ese grupo humano donde no les importa el otro ser humano, son seres humanos involucionados. Ya sé que hay millones y millones, es el grupo más grande todavía en la humanidad, por desgracia. Pero de ese grupo humano surge con el tiempo la humanidad normal y corriente. La normal y corriente, que no significa que sea malo, sino que estamos hablando de... Buenas tardes. Muy buenas. Estamos hablando, evidentemente, que hay un grado. Una persona que es un trabajador, que ha aprendido, ha hecho una carrera, aquí ha tenido que utilizar su mente, sus emociones para llegar a donde está, tiene una familia, tiene su mujer, su marido, tiene sus hijos, los saca adelante, les da estudios, todo, que yo no sabría decir si es en realidad esta la mayor cantidad de gente en el planeta. Yo creo que son más, la humanidad normal y corriente es más que la gente involucionada. Pasa que los más involucionados hacen más ruido, el mal se nota mucho, y los periódicos antes te sacan las noticias de cosas malas que de cosas buenas. Pero yo creo que la inmensa mayoría en realidad es la humanidad corriente, es una persona en la que nos encontramos todos los días. Si alguno de vosotros, o todos, si os gusta el esoterismo, la espiritualidad y tal, aquí hay gente con la que no habláis de esto porque sabéis que no lo va a entender. Yo una vez en un trabajo, en una cena del trabajo, una chica que hacía yoga no le importaba decir que era ahí, aunque se rieran de ella, que le gustaba el yoga y que hacía meditación y tal. Y otro que le gustaba, se lo callaba, a mí me lo dijo porque hablamos de estos temas, no quería decirlo en público para que no se metieran con él. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente normal es buena gente, pero no tiene aspiraciones. Tiene, pues eso, una casa más grande, que los hijos acaben los estudios, o sea, ganar un poco más al final de mes, elegir un buen partido político en las elecciones, yo que sé, poder tener su coche, tal y tal, que yo no digo que sea malo. De hecho, en teosofía, lo que siempre se dice es que si tus aspiraciones son esas, quédate ahí. Nadie te obliga a tener aspiraciones espirituales, pero si quieres tener aspiraciones espirituales, eso tiene un precio. Entonces, salir de la humanidad corriente al siguiente paso, pues ahí hay un proceso. ¿Cuál es el siguiente? Aspirantes espirituales. He puesto una foto de Disney porque cualquier persona, yo qué sé, hasta Bill Gates, Steve Jobs, por supuesto, los grandes pintores, los científicos, los que crean una ONG o los sindicatos, incluso los políticos que lo hacen porque realmente quieren ayudar a la sociedad, ¿no? Los que hacen un invento que luego puede, yo que sé, hasta el taco de colgar en la pared, que lo inventa uno y quiere ayudar. Toda la gente que tiene no solamente un afán de ganar dinero, evidentemente, sino de llevar algo de luz, de cultura, de ciencia a la sociedad, es un aspirante espiritual. ¿Entendéis? Entonces, ahí ya hay menos personas que están en ese nivel. Y seguramente alguno de nosotros estamos en este grupo. O a lo mejor todos estamos en este grupo, si no, porque hemos venido a la charla. ¿Entendéis? Desplazarse, cruzar Valencia con el tráfico que hay, aguantar un tío el rollo durante una hora y media. Tenéis que tener algún tipo de interés de tipo espiritual, me habéis obligado a venir. Entonces, eso ya hace que entréis dentro de los aspirantes. Ahora, ojo, aspirantes espirituales hay desde un nivel más bajo hasta los que ya están casi entrando como discípulos. Eso también, todo en el mundo es gradual. Y luego ya en sí que entramos, los aspirantes son los que entran en el primer peldaño de una rama. Los aspirantes espirituales. Esa aspiración espiritual, ahora lo veremos con un poco más de detalle, es la que hace que, de alguna manera, que la fraternidad blanca se fije en ellos. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno ya contacta con la jerarquía, con el Ahrán, aunque sea el primer peldaño, ya es un discípulo de probación, porque lo que se nos cuenta es que, digamos, que una persona empieza como aspirante espiritual a destacar. Una persona, de alguna manera, a nivel científico, artístico, social, empieza a destacar. Ahora veremos con un poquito más de detalle, pero empieza, yo lo he dicho muchas veces poéticamente, empieza como a iluminarse. Es una iluminación que tiene una razón de ser a nivel de chakras y a nivel de crecimiento interior. Entonces los maestros en la gran oscuridad de la humanidad lo ven. Entonces le prestan atención. Si ve que esa luz se mantiene durante cierto tiempo, a lo mejor encarnaciones, entonces mandan a un discípulo de menor rango, o el propio maestro se presenta, para empezar a poner en prueba a este discípulo, a ese aspirante espiritual. Pero lo primero es que, sin decir absolutamente nada, lo ponen a prueba. Ahí entra el señor del karma. Entonces, la vida diaria, con las dificultades de la vida diaria, son las primeras pruebas de los ahrán. La mayoría de nosotros huimos de las pruebas de la vida cotidiana. Huimos. Queremos una vida sencilla, tranquila, feliz, sin sobresaltos. Queremos saber lo que va a pasar al día siguiente sin ningún problema, no queremos que nos pase nada, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista espiritual, eso es una vida vacía, hasta cierto punto, falsa, porque no es real, o sea, no es, estamos condenados por nuestro karma y por nuestro desarrollo evolutivo a tener cantidad de tropiezos en la vida, y de sufrimientos y de todo. Pero hay pruebas, hay cosas que se ponen al discípulo para ver cómo las resuelve. Y él no lo sabe. Cualquiera de vosotros podéis ser un discípulo en probación. El maestro se ha fijado en vosotros por vuestro nivel de alma, pero no os dice nada y os está poniendo pruebas. Entonces, las dificultades de la vida cotidiana, por eso una actitud sana, filosófica, espiritual, es ver las dificultades como pruebas a superar. ¿Entendéis? No como, jo, ya me ha tocado a mí, y ahora yo aquí ya sufrí, cuanto antes se pase el marrón, no. Enfrentar. Por eso he puesto la foto, la imagen de Teseo con el Minotauro. ¿Entendéis? Las pruebas de la vida son minotauros, ¿no?, que hay que vencer. Hay un laberinto, pero hay que vencerlo en definitiva. Y si solamente eso os llegara a algún nivel de vuestra conciencia esta tarde, a mí mismo, yo creo que tendríamos mucho ganado. Porque no es lo mismo ir por la vida, que la vida te vaya vapuleando, y tú, porque como quieres ser feliz, te dejas vapulear por la vida hasta que todo pasa la tormenta, a que uno le plante cara a la vida y tome sus propias decisiones, aunque se equivoque, para salir adelante y vencerlas. Cada dificultad vencida es un poder que vamos adquiriendo. Y eso es muy lógico, es que es de sentido común. O sea, si uno, yo qué sé, una carrera universitaria, si quieres tener una carrera, tienes que estudiar. Y tienes que enfrentarte con los libros, con los profesores, con los compañeros. Y ese trabajo interno de entender todo lo que estudias en la carrera te va cambiando. Y al final te vuelve poderoso, porque ya sea medicina, derecho, ingeniería, lo que sea, nos hemos vuelto poderosos gracias a que hemos superado las dificultades, ¿no? Pero eso pasa también en las relaciones humanas, en las relaciones sociales, en el trabajo, en el amor, en todo. Todos son, de alguna manera, pruebas. Y ahora que viene lo mejor... ¿Lo dices bien? Sí, lo mejor viene ahora, bien, ¿verdad? Pero bueno, está aquí. No, falta la manera de emoción. Faltan todavía que venir Rory y Fred. Perdón por esta situación. Bueno, yo sigo. Cuando el discípulo es aceptado... Cuando el discípulo está siendo probado, hay algo y está, no en ese nivel tan básico, sino un poquito más entrando, prestas más atención, el momento que te presta más atención la fraternidad blanca, hay algo muy bonito que yo lo leí con varios autores, lo leí primero en Lidwitter, pero mucha gente se mete con Lidwitter, cuando en realidad Lidwitter lo estudias y coincide con Honrán en muchísimas cosas, por ejemplo, o con el tibetano, o sea, en realidad no estaba tan desubicado como a veces se le suele decir. Y él lo dice de otra manera, él dice que hay una caverna en Shambhala, hay en, una caverna, una sala, donde Lidwitter dice que hay como estatuas de cristal, que son una especie de representación de los discípulos. Es una especie de piedra que refleja el estado de conciencia emocional mental del discípulo a la distancia. Y hay cuevas, y esto lo dice todo el consagrado, llenas de lucecitas de piedras donde simplemente con un vistazo un maestro de sabiduría puede saber si una persona está avanzando o no está avanzando en el sendero. Ellos no se fijan en si ha robado a una persona o no le ha robado, o si has insultado, o si ese día tenías a la uva, no, los detalles no le importan, importa cómo se está afectando al mundo emocional, al mundo mental, porque hay un reflejo del mundo mental y del mundo emocional en el aura de ese nivel interno que tenemos. Si nuestras auras se van purificando, si nuestro mundo mental se va purificando, esas piedras lo reflejan. Fijaros qué idea más bonita. Igual es una metáfora, yo no lo sé, pero que haya un lugar donde los discípulos están representados por una gema, por una piedra, y esa gema, el color que emite, está relacionada con el nivel de ese discípulo. Cuando, me imagino yo, siguiendo la analogía, cuando esa piedra sea pura, igual blanca o transparente, o un azul celeste, no lo sé, llega un momento que será pura. En ese momento es cuando el discípulo puede pasar a ser discípulo aceptado. Lo de la luz que os decía era algo que hemos visto, que es el antacarana, el construir la antacarana. Cuando una persona es virtuosa, cuando una persona medita, cuando una persona está en el sendero espiritual, cuando piensa más en los demás que en sí mismo, se va construyendo el antacarana. El antacarana es un puente a nivel físico, porque el antacarana está en diferentes niveles, entre el centro ajna y el centro sahajrara. Esto lo hemos visto en otras, porque está relacionado con el chakra cardíaco, ¿no? Y los 12 pétalos del chakra cardíaco. Una vida espiritual, en el buen sentido de la palabra, no hace falta hacer ejercicios raros ni extraños. Una vida espiritual de virtud, ahora veremos un poco más este tema, desarrolla el chakra cardíaco, que desarrolla el chakra ajna y va abriendo, construyendo un puente físico, un puente de luz entre el chakra del tercer ojo y el de la cabeza, el coronario. Y entonces nos iluminamos. Y aquellos que se iluminan más son esos santos que le ponen la coronilla. Habéis visto ese halo de luz de los santos, ¿no? Entonces, eso que yo decía poéticamente de que si emanamos luz, los maestros nos ven, es que si desarrollamos eso, ahí es donde estamos emanando la luz. No sé si me explico. Hola. Si esas astrologías te entierran. Entonces, ¿qué es lo que va a astrología? Creo que ya no molestamos más. ¿Eh? No molestamos. Vale, con la astrología que se vayan a hacer. Y ahora que se van, contaré lo más esotérico para que se quede un premio. Ahora, ¿verdad? Luego, ¿cómo entro? Bueno, ¿entendéis esto? Si una persona se purifica, si una persona su mundo emocional lo purifica, su mundo mental lo purifica, si es una persona espiritual, en el buen sentido de la palabra, va construyendo ese puente de luz entre el centro ajna y el centro coronario. eso es algo que se ve. Una persona que es clarividente lo vería. Una persona que es clarividente me mira a mí y ve que aquí no hay luz ninguna. Pero una persona clarividente ve a otra persona que está desarrollada y ve esa luz en la cabeza. Eso es lo que ven los maestros. Eso es lo que esas piedras les transmiten. Y así pueden ver el nivel evolutivo de una persona. A un maestro no se le puede engañar porque ellos te ven. Ven el físico, pero ven los otros planos y ahí no podemos engañar. Es como si alguien pudiese leer nuestra mente. Le podemos engañar físicamente, incluso controlar el lenguaje no verbal. Pero lo que pensamos, ¿entendí lo que quiero decir? La mente está constantemente diciendo una serie de barbaridades que de la persona que tenemos delante, no lo digo por ti, no por ti. No. Si esa persona supiera lo que estamos pensando de verdad, pues imaginarlo, ¿no? Bueno, un maestro lo lee, lo ve, se capta telepáticamente lo que pensamos, ¿no? Entonces no se les puede engañar, aquí no hay engaño. Uno puede en la universidad engañar al profesor, jugar un poco con las preguntas del examen, pero en la carrera del ser humano de la amplitud de conciencia no se puede. Bien, entonces cuando todo eso está ocurriendo te conviertes en discípulo aceptado, ya estás dentro de la RAN. Ahora veremos qué significa eso de estar dentro de la RAN. Vas a un sitio físico y ahí estás con otro grupo de discípulos. ¿Es físico? ¿No es físico? Ahora lo veremos. Pero vas a ser discípulo aceptado. Cuando eres discípulo en probación, no hay un compromiso con la fraternidad blanca. En el momento que aceptas que eres discípulo aceptado, hay un compromiso con la fraternidad blanca. Tus decisiones y lo que hagas afectará, porque es como una hermandad, y lo que uno hace afecta a todos, ¿no? Si te puedes echar atrás, puedes resbalarte de los peldaños de oro que diría Blavatsky, ¿no? Pero también es más difícil que eso ocurra porque ya estás en otro nivel de conciencia y dominas, recordad lo que hemos visto, tercera iniciación, dominas el mundo físico, el mundo emocional, el mundo mental, de ti y de la naturaleza. Ya eres un poco un mago, ¿no? Ya eres una persona más evolucionada. Y esto es algo que ocurre cuando uno es discípulo aceptado, la gran crisis de precipitación kármica. Mucha gente ha fracasado en este punto porque se tiene que enfrentar también a lo que se llama en esoterismo el morador del umbral. Cuando una persona realmente entra en el sendero, tiene que quemar karma, perdonar la expresión, por un tubo. Tiene que quemar karma, tiene que liberarse, tiene que purificarse. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno entra en este canal evolutivo, que es alquimia, que es evolución más rápida, entonces le está pidiendo al maestro, le está pidiendo a la vida, que le ayude a evolucionar más rápido. La manera de evolucionar más rápido es ir quemando karma. Entonces de repente resulta que una persona que cree que va a ser todo felicidad a los hermanos de compasión y allí todos junticos y el maestro nos da una clase, no, de repente en tu vida cotidiana empiezan a pasarte de todo, desde enfermedades físicas, problemas emocionales, gente que se te muere, perder de trabajo, una guerra en la que de repente estás, vas a un avión y se cae, yo qué sé, todo lo que se puede ocurrir, empiezan a pasarte y todo muy junto. Porque lo normal para el hombre corriente, la humanidad normal y corriente, los señores del karma nos van dando las dosis muy poco a poco. Porque no las podemos aguantar. Un hombre normal y corriente no tiene la fuerza de alma para poder aguantar una serie de circunstancias. Conforme vas evolucionando y te vas haciendo más fuerte y tienes más poder, puedes aguantar más. Porque karma negativo tenemos para parar un tren. Recordad que llevamos muchas reencarnaciones a nuestras espaldas. Y hemos hecho de todo. Bueno, también, evidentemente, si no, no estaríamos aquí como los estudiantes espirituales, pero muy malo mucho. Entonces, en ese proceso donde el discípulo de probación entra a ser el discípulo aceptado, empieza un montón de lo que se llama eso, crisis de precipitación kármica, para quemar karma, para purificarte, para poder seguir, pasar a los siguientes estadios. Y cuando lo consigues, cuando te purificas lo suficiente, entonces ya entras lo que se llama el corazón del maestro, que también le llaman hijo del maestro. Pero uno no puede estar, digamos que un maestro se maneja con energías de 10.000 voltios, por decirlo así, y nosotros nos manejamos con muy poquita energía. Estar en el aura, en el ambiente de conciencia de un maestro nos fundiría, nos volveríamos locos. Y nuestra podredumbre, nuestra suciedad, estropearía o podría mancillar, en cierto modo, el aura mental, emocional, etcétera, del maestro. Entonces, para que un discípulo llegue a estar en el corazón del maestro, o sea, un hijo del maestro dentro de la RAM, tiene que estar muy purificado. Y para eso tiene que haber pasado todo ese tipo de pruebas y haberlas superado. O sea, que no estamos hablando de algo sencillito y ya está. Bueno, y luego en estar los 12 iniciados, cada uno de un rayo en, que apoyan en el Arhan al maestro. El maestro se le llama Chohan. Chohan es señor. Chohan de rayo, porque canaliza cada Arhan, lo vemos, cada Arhan canaliza, recordad lo que vimos en una charla, hay una serie de energías del universo. Hay 7 grandes energías, que son los 7 rayos, las constelaciones las canalizan hacia la Tierra, el sistema solar a través de los 7 planetas sagrados las canalizan hacia el planeta Tierra, y en el planeta Tierra la logia planetaria canaliza esos 7 rayos a través de los 7 Arhan principales. Toda la jerarquía planetaria, repito, es el Arhan del Sanat Kumara. Hay 3 grandes departamentos, el del Manu, el Udisal, el Mahachohan, ya lo hemos visto en otras charlas, y luego el primer rayo está relacionado con el primer departamento del Manu, el segundo rayo con el Bodhisattva, religión, el tercer rayo, todos los demás están relacionados con el Mahachohan, el de la filosofía, el del arte, el de la ciencia, el de la devoción mística, el del ritual, el de la voluntad, todos, cada, esas energías son canalizadas y cada departamento tiene su Chohan, su maestro de rayo, repito, que tiene 12 discípulos que le apoyan y se dividen esos en 7. Aquí lo tenéis de este señor, de Joseph Gonzalo, esquemáticamente. Primer rayo, que es el maestro Moria, este Arhan tiene 7. ¿Por qué los colorines? Porque son 7 sub del rayo principal. Este es el primer rayo, pero dentro de la RAN hay una RAN de primer rayo, un segundo, de tercero, etc. Segundo rayo, Kutumi. Tercer rayo, el veneciano. Cuarto rayo, Serafis. Quinto rayo, Maestro. De esto hablamos en la anterior conferencia. Y esto es un esquema de Anglada que cojo, que es lo mismo. Primer rayo, Maestro Moria, Kutumi, veneciano. Y entonces entienden de lo que os decía. Hoy por hoy no se sabe quién está ocupando el séptimo rayo, el Arhan del séptimo rayo, porque el maestro Rakoczy Saint Germain ahora es el Mahachohan. El Mahachohan es como si esto fuera una empresa, pues digamos que estos son los presidente, vicepresidente, y pues el Mahachohan es ahora el conde de Saint Germain. Y ya tendría que decir eso una vez, porque sé que estamos hablando de cosas que parecen esoterismo ficción desde cierto punto de vista, ¿no? Y os pongo esto porque ¿quién? Un ejemplo de gente que está en una gran Anglada comenta que en una ocasión Vicente Beltrán Anglada es uno de estos maestros, mensajeros, como lo queramos llamar, que era consciente de estar en una gran. Él visitaba su gran, se era instruido en su gran y lo va contando en sus conferencias. Si veis sus conferencias en YouTube o leéis sus libros y sus conferencias, veréis que constantemente va diciendo, bueno, el cónclave que se hizo en 1875 en el Arhan de la jerarquía se tomó la tal decisión. En tal Arhan el maestro dijo algo sobre la música de este siglo. En tal, y va contando cosas, ¿no? Entonces él dice que en un momento determinado él tuvo la idea de coger de los que estaban en un Arhan, porque en un Arhan puede haber gente, hombre, mujer, de raza negra, blanca, amarilla, jóvenes, viejos, un Arhan no hace distinciones en ningún de ese tipo, ¿no? Entonces, él hace una relación, pide permiso a su maestro del Arhan y hace una relación de, sin dar los nombres, porque aunque parece que sea A, B, C, D, en realidad esto es la abreviatura de nombres, que él no quiere, no puede revelar, ¿no? Pero dice, hay un relativamente joven, un excelente escritor. Hay un misionero católico, dice, como dato, se menciona en la revista Conocimiento de 1970, que falleció en Besal del 71. Hay un pastor protestante, veis, a nivel religioso no hay problema. Está dando ejemplos de gente que está en una rama, que que es un aspirante espiritual y que está en algún en el proceso de probacionismo, por decirlo así, de discípulo en probación, está en un nivel u otro, porque ya como discípulo en probación podemos estar en una rama. Hay un administrativo bancario, mira, los banqueros también pueden estar en una rama, es mentira. No ejerce ya profesionalmente, porque eso está en la rama, porque si no, no ejerce. Y se lo conozco físicamente, que es suizo. Norteamericano, sudamericano, inglés, suizo, rhodesiano, norteamericano, italiano, hindú, fijaros, de todos los países. Joven cuáquero, antiguo agricultor, ahora gran orador, influyente en la lucha contra la apartheid de la raza negra. Joven cuáquero, trabaja en un departamento de las Naciones Unidas, lo conoce físicamente. Anglada estuvo en una época de su vida en las Naciones Unidas. Profesión manual, intuición muy desarrollada. Profesión manual igual es un fontanero o un albañil. Lo que diríamos humanidad normal y corriente, no significa nada. El trabajo que uno tiene no significa su nivel interno espiritual. Yo siempre digo que Amonio Sacas, el creador del neoplatonismo, uno de los filósofos más grandes que ha habido en la historia, mandado por la Fraternidad Blanca, trabajaba en el puerto cargando sacos. Y de él aprendió Plotino, aprendió Porfirio, los primeros padres de la Iglesia aprendieron y de sus enseñanzas sacaron las primeras, digamos, doctrinas de la Iglesia. Y él vivía de cargar sacos en el puerto, con eso se pagaba su comida, ¿entendéis? Sin ningún tipo. Sin embargo, el conde Saint Germain iba de corte en corte en Europa, siempre súper bien vestido, con joyas, alhajas, pero porque tenía que cumplir una serie de misiones en la alta sociedad de la Europa, ¿no? Pero a él, digamos que eso le resbalaba. Cuando volvía a su casa, se quitaba todo el oropel y llevaba una vida de monje. ¿Entendéis, no? Alumno administrativo gubernamental, un profesor en un centro de educación superior, no posee cuerpo físico, ese es un alma, es una persona que ha muerto y su alma está yendo a una RAN en el plano astral. Científico muy conocido, no puedo revelar su personalidad. Agente comercial, colabora en algunas organizaciones de carácter esotérico. Joven no vidente, ciego, dotado de grandes poderes psíquicos, etcétera. Es un ejemplo que él da de gente que puede estar en una RAN. Bueno, ya vengo un poquito de prisa porque si no, ¿cómo puede uno saber si está en una RAN si no lo sabe conscientemente? A través de los sueños, a través de la intuición, pero los sueños ayudan en esa intuición. Si soñáis, el problema de los sueños es que, claro, se mezcla todo, ¿no? Y si no tenemos conciencia en la vigilia, al menos en los sueños, pero si en alguno de vuestros sueños os veis que os están enseñando algo, si veis que hay un grupo humano alrededor de un maestro, si veis que es como una escuela, si estáis pasando una prueba de algún tipo. Torcón incluso dice que cuando en un sueño tenéis que vencer lo de volar, no sé si lo habéis soñado alguna vez, que tenéis que saltar y os da miedo porque vais a caer, pero luego vais y resulta que podéis volar. ¿Nunca os ha pasado eso? A mí me ha pasado, o sea, soñar, a veces tener el miedo y no atreverme a saltar, y otra vez saltar y disfrutar de poder en el sueño, y de hecho me despertaba y quería volver a soñar para poder volar, porque era impresionante. Tanto dice que ese es un síntoma o un signo de que estamos en contacto directo o indirectamente con una... Esto es muy peligroso, porque la fantasía humana es gigantesca y podemos pensar cualquier cosa, ¿no? Pero sí que es verdad que si una persona tiene la serena expectación que dice Anglada, de aquí a ahora, esa atención plena que diría Krishnamurti, podría ser consciente de si está o no está, sobre todo a través de los sueños, en un ahrán. Los ahrán no son físicos, no hay un lugar físico, se hacen todos en el plano mental superior e incluso en el plano búdico. Por eso también, si una persona no está muy evolucionada, no puede recordar lo que ha visto. Porque de la misma manera que los sueños, la otra noche tuvo un sueño precioso, era impresionante, sé que estaba relacionado con la Atlántida, me desperté y se lo conté a Natasha para no olvidarme, me he olvidado del sueño. Y solo sé que era algo fantástico relacionado con estatuas de la Atlántida. Pero escribe, ¿no? No, tengo una grabadora para que tenía pereza en ese momento de poner el y entonces se lo conté a Natasha y ella también se ha olvidado del sueño, o sea que al final el sueño lo he perdido. Pero un sueño sobre la Atlántida y estatuas en Valencia de la Atlántida, algo impresionante. Entonces, fijaros, si ya los sueños los olvidamos de forma así, imaginaros algo que está pasando, los sueños son mucho simplemente el plano mental que está trabajando durante la noche. no es todo un viaje astral. Ojo, la mayor parte del tiempo es el cerebro trabajando recuerdos, etcétera, ahí a nivel subconsciente. A veces es un viaje astral y a veces puede ser un contacto. Entonces, cuanto más alto es, digamos, donde el alma sube, es más difícil que luego baje esa información al plano físico, porque nuestro plano físico es muy burdo, entonces no puede y sale distorsionado. Por eso es difícil, el mundo de los sueños es muy bonito, es muy complicado, pero por eso no nos acordamos, ¿no? Por eso yo tengo una grabadora normalmente, o antes tenía una libreta, pero la libreta, no, al final, a la mañana siguiente dice que he escrito yo aquí, no entiendo nada de lo que he escrito. Claro, estás en medio dormido y no sabes ni lo que escribes. Es que se desvanecen enseguida los sueños, ¿eh? Nada más abrir los ojos. Hay técnicas, pero para retenerlos, ¿vale? Porque hay técnicas para despertarte en un momento determinado que el sueño está más fresco y entonces aprovechar y poder tomar nota. Es que sueño muchísimo, yo empalmo uno con otro, con otro, pues, claro, mira, no. Mario Rosso de Luna, que no hemos encontrado todavía sus, no sé quién los tiene, tiene un diario de sueños. Él hizo un diario de sueños y a través de los sueños iba aprendiendo y luego lo plasmaba en sus libros. Y Edgar Cayce, que es un vidente americano, le llaman el profeta durmiente, tiene varios libros y hay uno dedicado a cómo aprovechar los sueños para el desarrollo espiritual. Porque, y da técnicas de qué hacer antes de dormirse durante el sueño para poder aprender de los sueños. Claro, recordarlo, porque es que no... Recordando los sueños. Entonces, ahí hay todo un mundo en el tema de los sueños, muy, muy, muy bonito. Y los sueños suelen ser la primera puerta hacia una rama. El primer contacto lo tenemos, o la primera constatación es a través de los sueños. ¿Por qué entramos en una rama? O sea, ¿cuándo una persona entra en una RAN? Cuando, primero por afinidad de rayo, si somos del primer rayo, segundo rayo, estaremos más afín con una RAN u otro. Luego, evidentemente, a través de las reencarnaciones, nos hemos purificado lo suficiente para poder entrar en una RAN. A lo mejor en este no entramos, pero entramos en el siguiente. A lo mejor entramos en la encarnación pasada, ¿entendéis? Y hay otro tema que es la vinculación con un maestro. Hay una anécdota que yo puse en internet porque... la leí en varios... Yo soy muy escéptico, aquí es donde me veis, yo soy bastante escéptico y las cosas no me las creo así como así. Pero cuando veo que una misma información me aparece en un autor y me aparece en otro autor, por ejemplo, Andrada y Torcón no se conocieron entre sí. Honrada y Torcón sí que se conocieron, pero Andrada, sin embargo, va y coinciden en una serie de enseñanzas. Digo, aquí es que hay algo, ¿no? Bueno, pues hay una anécdota donde se dice que en la época de la Atlántida, el actual maestro Moria era un guerrero de la parte buena, por decirlo así, ¿no? Es que la Atlántida es, evidentemente, una civilización muy longeva, donde se podría contar muchas cosas, pero ya os he hablado alguna vez de una gran batalla que hubo entre las fuerzas oscuras, ¿no? Dirigidas por Duarpa, o de la Blacklit, como le llama Oiran Jaxa, Blavatsky, y en las fuerzas del bien, de la ciudad de las puertas de oro, el ejército. Una parte estaba comandada por el maestro Moria actual en aquel momento, en aquella reencarnación. El único maestro que se sepa que en todas las reencarnaciones ha sido hombre. No sabemos por qué. Eso lo dije, ¿no? Pues es un acredito. Y el que ha estado siendo, ha sido hombre y mujer en diferentes veces es continuo. Yo me he visto, ha sido hombre y a veces ha sido mujer. Y dice, en plan, gracioso, que cuando ha sido mujer, Kutumi ha tenido un montón de hijos. Y... por eso a lo mejor es Bodhisattva, es el amor y una serie de cosas, no lo sé. El caso es que era un guerrero, maestro Moria. Esto dicen que es una foto, es mentira, es un cuadro de Blavatsky, aparte lo encontraréis con diferentes formatos. Es una especie de truco que han hecho. Y aquí tenéis al maestro Kutumi, al maestro Moria y a Golden Sanderman. Y de aquí, Blavatsky. Desde el centro es maestro Moria. Bueno, pues Blavatsky en aquella reencarnación era un soldado más. Pero una flecha del enemigo que iba a matar, que iba a clavarse en el pecho de Moria, ella saltó, era un hombre en aquella encarnación, saltó y recibió la flecha salvando la vida. Entonces, ese hecho de abnegación, de sacrificio, digamos que vinculó kármicamente a Blavatsky, la que en aquel momento, la que hoy, a día de hoy, digamos, para nosotros es Blavatsky, que era un soldado andante, con el maestro Moria. Y en esa encarnación de la maestra de Blavatsky, maestro Moria era su maestro, le llamaba el jefe. Dice, el jefe ha dicho que hay que escribir una carta, que hay que escribir un libro, yo lo escribo. y había una relación de, y él siempre estuvo protegiendo a Blavatsky, porque a Blavatsky la criticaron no sabéis cuánto, por todo. En su época, una mujer con sus conocimientos, con su sinceridad, con su empuje, con su oratoria, con su su personalidad, que además fumaba como los hombres, que las mujeres eso estaba mal visto, etcétera, etcétera, fue criticada por muchísima gente en todos los niveles, ¿no? Y el maestro Moria, en las cartas de los maestros, siempre está defendiendo, ¿no? Entonces se dice, lo dice Sofón, lo dice Ritter, que había un vínculo entre estos dos maestros, cada uno su nivel, que viene desde la Atlántida. Entonces, esa vinculación con un maestro, como nosotros vivimos en el mundo de la ilusión, no somos conscientes. Pero quizá en otras reencarnaciones, otro libro de Ritter donde se ve esto, aunque también ha sido muy criticado, son las vidas de Alcione, ¿sí? Donde va contando las diferentes Alciones en Namurti. Y va contando las diferentes reencarnaciones desde no sé cuál de la Atlántida. Va contando sus reencarnaciones. Y ahí va mostrando cómo en tal reencarnación fue en Egipto y entró en un templo donde el que dirigía el templo era el maestro Kutumi. En otra reencarnación fue en Marruecos, cuando el Sáhara era océano, y en unas islas que había por Marruecos, ahí había un templo donde Krishnamurti estuvo, y entonces ahí entró en contacto pues, con otro maestro. Entonces, las relaciones vienen de muy lejos. Lo que pasa es que nos hemos olvidado de todo eso. Una de las cosas que ocurre en los ashramas, cuando llegas a partir de la tercera o cuarta iniciación, es que recuerdas de forma natural, sin forzar, tus antiguas reencarnaciones. Bien. ¿Cómo se accedemos a un ashram? ¿Cómo podemos hacer nosotros, que somos hombres normales o aspirantes, a un ashram? Pues este señor lo pone muy bien, pasa que esto sería explicar otra charla, ¿no? Me imagino que desde ahí no lo podéis ver, pero son elementos que, si los tenemos en nuestra vida cotidiana, nos acercan, hace que esa luz brille, nos va transformando, nos va purificando, y entonces los maestros se fijan en nosotros. Presta atención al mundo que me rodea. Mi mente concreta, ahí también lo veo, ¿no? Mi mente controla gran parte de mi naturaleza emocional. ¿Sí? La mente controla las emociones. Practico el silencio y la escucha activa. Estas son actitudes de vida que, si las tenemos, nos está preparando para entrar en una rama de la jerarquía. Mi propósito de vida es el servicio. No rehuyo las precipitaciones kármicas que me sobrevienen. No escondo la cabeza como... ¿cómo se llama? El avestruz. Que mete la cabeza hasta que pasa todo. No, no. Enfrentamos las dificultades. Torcón Saridarian, que es más heroico en su forma de dar la enseñanza, él dice que las dificultades son como un toro que tenemos que cogerlo por los cuerpos. Y que muchas veces una dificultad que creemos que es insalvable, en el momento que la aceptamos, vemos que no es tan así. Es como un espejismo que parece que es un gigantesco, pero en el momento que dices voy a aceptar esto, voy a por ello, de repente no es tanto problema y se soluciona de una manera más fácil de lo que nos pensábamos. Hago de mi vida un pequeño ashram. Intento seguir la línea de máxima resistencia. Intento amarlo todo sin distinción alguna y sin apegos. Pero yo quiero ir un poco más lejos. No hace falta ser inteligente para entrar en una ashram. El conocimiento de datos no sirve para nada. Así que no sé qué hacemos aquí. Vámonos. Sí que sirve. De hecho, no lo he puesto, pero hay tres pilares que ya en los tres principios de la sociedad teosófica quedaron marcados. Y es que uno es el primer principio, que es el amor. El segundo principio, que es el estudio comparado, es el estudio. Y el tercer principio, que es el servicio, es el desarrollo de las capacidades internas. Esas tres cualidades, el amor, el estudio y la meditación, servicio, etc., son las que nos van preparando para que toda nuestra naturaleza, la personalidad, se purifique lo suficiente para entrar en una rama. Pero, dice Anglada, abnegación, servicio. Todos los libros de estos maestros inciden que en la época en la que estamos, lo que más importa a los maestros es que el discípulo sea un servidor. ¿Qué es la conferencia del mes que viene? Los el mejor grupo de servidores del mundo. El servicio. No, no, si te sale la doctrina secreta de memoria, no les importa una N. ¿Entendéis? Que seas el tío más erudito del mundo en filosofía, en ciencia, no les importa. Lo que importa es lo que haces por otros seres humanos. Fijaros, si Tocón dice una cosa, claro que es fuerte, porque somos tan egoístas, y yo primero. Yo todo esto que os digo no es porque yo lo haya superado, ¿eh? Simplemente lo pongo ahí porque estoy en el barco, como todos, ¿no? Pero dice Tocón, Sara y Daniel, dice, lo que te van a preguntar en el otro lado cuando mueras es a cuánta gente has ayudado a cruzar al otro lado. A cuánta gente has ayudado, no lo que tú has hecho para ti, sino a cuánta gente has ayudado a crecer internamente. ¿Entendéis? Y eso es muy, muy importante. Y en la era en la que estamos, el servicio es la cualidad, como la virtud más importante. Buena voluntad, correctas relaciones humanas, inofensividad, eficacia y alegría. La eficacia es algo que también destaca mucho. Un discípulo es alguien eficaz. Un discípulo es alguien que en el trabajo, en su vida cotidiana, no pierde el tiempo miserablemente. La eficacia es un rasgo de una persona que está o en contacto o está en camino de ir a una rama. Porque son gente que maximiza el tiempo y el uso del tiempo. Y a las cosas las intenta hacer lo mejor posible. Ya sea escribir una carta, hoy en día sería un mail, pintar un cuadro, su trabajo, lo que sea. La eficacia es un rasgo de una persona que está en el camino. Resumiendo, desarrollo de virtudes, aristocracia del espíritu, ennoblecernos. Es el camino del héroe, y por eso he puesto eso. El camino del héroe es un mito, pero es un símbolo. El ser humano tiene que convertirse en un héroe para vencer todas esas dificultades. Si lo hacemos, se va construyendo este puente, vamos desarrollando nuestras capacidades superiores, nos vamos iluminando, iluminar. El Buda es el iluminado, ¿no? Nos vamos iluminando, se van desarrollando nuestros chakras de forma natural, lo dice Anglada, y los arramas, todos los poderes parapsicológicos, los quitan, no sirven absolutamente para nada. Es más, es un impedimento, la mediunidad, clarividencia, nivel de la clarividencia, dice Anglada. Todo eso te lo quitan, porque tú tienes que ir lo más puro posible, el diamante lo más puro posible, e ir desarrollando las cualidades del alma, no los psiquismos. Todos los poderes parapsicológicos están relacionados con la personalidad. Si uno quiere acceder a la parte espiritual, tiene que estar por encima de los poderes parapsicológicos. Llegará un momento que la propia purificación te desarrolle, porque se desarrollan los chakras, y cada chakra tiene una serie de poderes. Entonces se desarrollarán de forma natural, pero como algo que vendrá después, y además bien hecho. Es como, te dicen, todo lo que sabes de conducir, olvídatelo. Entonces te enseñan, cuando te das cuenta resulta que sales de ahí sabiendo conducir impresionante, pero de una manera natural. No sé si este ejemplo sirve. ¿Para qué? Porque ya no te afecta a nivel. No te afecta a desarrollar, claro, cuando estás emocionada. Exacto. Eso se desarrolla cuando tú estás emocionada, que no te afecta. No te afecta porque se desarrolla. Porque si se desarrolla cuando no estás emocionada. Y además estás preparado. Te molesta. Cuanto menos evolucionado está una persona. Hay Tocón. No sé si lo dice Tocón o lo dice Anglada. Dice, sí, lo dice Anglada. Dice, a ver, los perros tienen poderes parapsicológicos. Un perro huele lo que no puede oler un ser humano. Ve el plano astral. Cuando ven a una persona, más que las formas físicas, están viendo el astral de la persona. Por eso nos captan tan bien cómo estamos emocionalmente. Sin embargo, un perro no puede entrar en una RAM. Bueno, yo sí. Los demás, ¿no? Y los gatos también. Los gatos también. Los gatos también. Sí, es una broma. Para que los despertéis, pues estén durmiendo. Ya estoy acabando. Bien, esto, como diría Tocón, es algo, es un proceso científico. Aquí no hablamos de moral. Aquí no estamos hablando de que hay que ser buenos y ya está. No. Hay unas reglas científicas, hay unas leyes de la naturaleza que si las cumplimos, si las aplicamos, ¿qué ocurre? Que si vivimos, somos virtuosos y vivimos una vida de valores, de admiración, servicio, etc., se desarrollan los chakras, especialmente los 12 pétalos del chakra del corazón. Por eso el servicio, el amor es tan importante. Desarrolla el chakra del corazón. El chakra del corazón influye en el chakra ajna, y el chakra ajna se construye el puente al incluso a nivel fisiológico y de poderes hay un desarrollo. y ayuda a construir el Antacarana, que es el puente de luz. Entonces, yo te doy un ejercicio por si alguien lo quiere hacer. Yo lo he hecho y es muy instructivo. Yo no digo que sea milagroso, pero es muy instructivo. Hay un libro de Torcón Sardián, tiene tres libros, tres tomos de 400 o 400 páginas sobre los valores. Y va hablando de todas las virtudes y valores y las va explicando qué, en qué, es, qué consiste y cómo afecta a la vida espiritual. Y en un libro que no está en esos tres tomos, que es Alegría y Curación, da un ejercicio que a mí me pareció muy interesante, que es que cojamos, nos analicemos un poco y elijamos 10 virtudes que creemos que tenemos. Pues soy justo, soy diligente, no sé, soy buena persona, no sé, 10. Yo tuve que entrar en Google, escribí virtudes y me salieron 40. Entonces fui leyendo y dije, sí, mira, esta creo que yo la tengo, esta creo que yo la tengo. ¿Qué creéis que tenéis? ¿Vale? Y entonces, durante un tiempo, eso, el tiempo es lo que uno quiera, meses, una semana, cada día una virtud y se medita sobre ella durante 10 o 15 minutos. ¿Pero una vez, es una meditación dirigida, no es una meditación de uno se quede ahí abierto ahora lo que viene, sino que en esos 10 minutos uno piensa, a ver, la justicia, ¿qué es la justicia? ¿Qué es ser justo? Yo soy justo conmigo mismo, soy justo con mi hijo, con mi mujer, con mi marido, soy justo en el trabajo. Me comporto con justicia con esto, con lo otro. A nivel de la sociedad, soy justo, pago mis impuestos, cumplo las leyes. ¿Entendéis? O sea, cogéis la virtud y trabajáis mentalmente sobre ella. Os aseguro, por lo menos a mí me ha pasado, que aprenderéis mucho sobre vosotros mismos. En el sentido de si realmente tenéis o no tenéis esa virtud. Y algo que también dice un Rahán, y es que las virtudes, cuando trabajas sobre ellas, fijaros, honrarán hasta donde llega. Honrarán a un ejercicio donde uno va caminando por la calle y entonces cada paso es, es una virtud. Valor, justicia, sabiduría, conforme vas andando. Y no es que eso produzca ningún milagro, sino que estás haciendo como un mantra, es como un mantra que vas repitiendo y que va internamente, va limpiando, va abriendo puertas, va abriendo caminos. La reflexión sobre una virtud, os aseguro que simplemente reflexionar, aunque no hagáis meditación, no hace falta poner incienso, no hace falta que os sentéis en ninguna posición, podéis estar echados en la cama. Es decir, la idea es que vuestra mente trabaje en lo que es una virtud. Y eso ayuda a ese proceso de camino, de prepararnos para algún día que nos vean en una rama. Pero lo más importante de todo, lo más importante de todo es que un aspirante espiritual tiene que ser un foco de luz en la sociedad. Un aspirante espiritual es alguien que internamente emana luz. Os he puesto una imagen del Buda, porque ya lo he dicho, que el aura del Buda abarcaba kilómetros. Por donde el Buda iba, había una especie de emanación de paz y de beatitud que influenciaba en el mundo mineral, vegetal, en los animales y en los seres humanos. Cuando veis una persona de mala leche, no habéis visto una persona que emana negatividad, etc. Y no habéis visto personas que emanan, no digo una luz que os deje ciegos, pero sí, no sé, hubo un cariño, un amor, una comprensión. Hay gente así. Y una persona que quiere convertirse en un miembro de la fraternidad blanca, que quiere entrar en una RAN, no estamos hablando de lo que se aprende en una RAN, eso sería otro tema, ¿no? O de las iniciaciones que ya dimos en una conferencia. Pero ya a nuestro nivel, algo que podemos vivir todos los días, si nos convertimos en personas virtuosas, si nos convertimos en, y no estoy hablando en plan cristiano, católico, ni de ningún otro grupo religioso, repito, esto es científico. El desarrollo de las virtudes, de los valores, nos va transmutando internamente y nos va convirtiendo en seres de luz. Y emanamos luz. Unos más, otros menos, y en una encarnación un poquito, en la siguiente a lo mejor caemos, luego otro poquito. Y en algún momento lo conseguiremos. Pero en el camino está la recompensa. O sea, no es que hay que esperar a que termine todo el proceso para decir, yo ya he llegado y entonces... No, no, no. Cada pequeño logro interno que hagamos día a día, semana a semana, año a año, ya es algo que nos llena por dentro. Y eso que mal llamamos felicidad, porque no es lo mismo la alegría que la felicidad, que el entusiasmo, ese estado interior donde aunque esté lloviendo, aunque te hayan tirado del trabajo, por dentro estás bien, estás en paz, estás sereno, estás con optimismo y confianza ante la vida, lo da ese, la vivencia de estas virtudes, este tipo de ejercicios. Y una persona que lo hace, emana luz. Y si veis vídeos en internet de gente que da charlas y tal, podréis ver muy fácilmente quién vive lo que está diciendo, quién sus palabras dicen, pero además emana algo, y quién veis que no, que hay algo oscuro o que está más o menos retorcido. Y estamos condenados, en el buen sentido de la palabra, si queremos estar en una vida, vía espiritual, a convertirnos en luz. En luz, a nivel de este, incluso al final, en realidad es que somos luz. Porque venimos de Dios, que es la luz pura, ¿no? Bueno, pues eso os quería yo contar esta tarde. Espero que algo de esto os sirva. Muchas gracias. Ah, bueno, para saber más, quien quiera, ahí, eso es lo que yo he leído para esta charla. Y aquí tenéis el canal de YouTube donde se ven todas las charlas que vamos a ver. Bueno, muchas gracias por aguantar.